Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa En la Casa Hablamos. Antes de empezar este programa, les quiero comentar una anécdota. El día de ayer estaba dándole de comer a mi perro y en el patio encontré una araña que era de unos más o menos del tamaño de la palma de mi mano, pero estaba muerta y estaba contraída, así que digamos que estaba del tamaño de una moneda de 25 centavos. A su lado había una como bolita de algodón, donde obviamente estaban todas las crías de las arañas. Entonces lo que yo pensaba hacer era como que, bueno, me voy a dormir y el día siguiente la voy a ver cómo está, cómo sigue el proceso, me daba curiosidad. Aparte habían hormigas que estaban en el cuerpo de la araña, entonces tenía que de cierta forma limpiar. Y estaba pensando tal vez colocar esa bolita de algodón. Claro, obviamente no es algodón, pero donde estaban los huevos de la araña, ponerle en alguna otra parte. Resulta que de mañana lo que hago es darle de comer a mi perro. Estaba totalmente vacío. No había ni la araña ni la bolita de crías, así que no sé dónde está metido. ¿Se comió mi perro? Es una hipótesis. O tal vez vino una lagartija, o tal vez vino otra araña a adoptar, no sé. Pero esperemos que... No sé la verdad que pase. Es una araña muy, muy grande, es en comparación a lo que he encontrado aquí por este sector. Y bueno, esta es la historia de la araña desaparecida. Con eso quiero iniciar, amigos, este programa. Le doy también la bienvenida a Carol. Carol, no sé, ¿tú qué opinas? ¿Qué crees que pasó? Pues mi cara fue de asombro. Oh, Dios mío, ¿será que tu perrito se lo comió? Más esa es mi preocupación. No sé, no creo. Porque no. Pero, o sea, era una araña que estaba muerta, era una grande, pero alcanzó a poner sus crías. Y como te digo, yo pensaba... Hoy tal vez, bueno, parar a la araña, pero ponerle a la... Soy un amante de las arañas desde allí, entonces no me gusta matarles, así que dije, como hay una bolita de crías, tal vez ponerle en otra parte y de paso ver cómo salen. Tenía las ganas de hacer eso. Pero no sé, no aparecieron. No sé si mi perro se comió, no sé si vino una lagartija, no sé, me arrepiento, no me he puesto una cámara ahí. Bueno, primero saludos a todos, buenos días, gracias por acompañarnos una vez más en nuestro programa. Espero que estén listos con su cafecito o nos estén escuchando desde su teletrabajo. Siempre gustosos de compartir con ustedes. Y bueno, como se habrán dado cuenta, hoy nuestro tema tiene un poquito un toque arácnido. Vamos a empezar a hablar de estas pequeñas criaturas que la verdad creo que de manera similar a veces a cómo se consideran los murciélagos ahorita por el COVID. También son animalitos que, bueno, se les ve con cierto temor, pero en realidad son muchas las funciones que cumplen a nivel biológico y, bueno, a veces hacemos más daño matándolos en realidad y es mejor si podemos, si los encontramos en casa, pues reubicarlos en tal caso. Andrés nos mandó la foto en realidad al grupo de su encuentro con esta difunta araña. Y bueno, ahí comentábamos nosotros también, yo les comentaba, en mi caso es una araña chiquita de esas arañas brincadoras, creo que les llaman, son de las que siempre saltan en las paredes, convivo con una en la ducha, y es que me da mucha pena en realidad matarla, no sé, yo tampoco soy de, y las arañas también me gustan, pero a mí me gustan en un sentido diferente, yo les empecé a tener cariño cuando empecé a leer Drácula, porque en Drácula hay un personaje, un loquito, que quiere como que poder conectar con Drácula. Él cree que existe y su idea de cómo conectar con Drácula es de a poco comiéndose pequeños animales. Entonces él empezó con las arañas, luego empezó comiéndose pajaritos, hasta que se comió un gato y bueno, luego llegó Drácula. Una manera muy extraña, yo siempre digo Drácula no da miedo, da gracia, hay que entender que estuvo escrito en una época diferente, entonces lo que se consideraba terror también era diferente, Pero bueno, ahí empezó mi amor a estos animalitos y porque creía en ese momento que podría conectarme con Drácula. Hablando de terror, Carol, yo te cuento en cambio que en mi caso sí fue una historia totalmente diferente. Fue una historia de algo como odio al amor, un solo paso. Yo tenía fobia a las arañas cuando era niño. Tenía fobia, no las podía ni ver. Y lamentablemente viví en un lugar donde había bastante vegetación y yo siempre encontraba arañas. Y sí, yo creo que tenía alguna forma de, no sé, aracnofobia o algo, pero siempre es como que sudaba, tenía todas las reacciones de pánico y tenía miedo a las arañas, no las podía ni ver. Aduzco, bueno, mi mamá dice que puede ser a partir de que cuando yo era niño me quedaba con una tía y mi tía tal vez no sé, con el afán de que me porte bien, era la típica, que pórtate bien, si no viene la araña y te pica. Entonces, me duró bastantes años, como unos 15 años. Y aquí quiero hacer hincapié también, ¿cuál es el aspecto cultural o más que todo? ¿Cuál es la noción que nosotros tenemos de estos animales y cómo a veces nosotros tal vez indirectamente infundimos miedo a estos animales cuando contamos historias a los niños o como en el caso que me pasa a mí? Continuando con la historia, recuerdo que una vez una araña se metió en una olla que era muy honda, entonces yo estaba solo en ese día, así que no tenía otra opción que simplemente sacar a la araña. Y me hizo bien, o sea, el hecho de poder estar ahí con araña, verle, ver que no pasaba nada. Vi su forma y desde ahí me empezó a gustar y desde ahí nunca más tuve medio miedo a las arañas hasta ahora. Ahora más bien que las veo como que las cuido, las llevo a otras partes, me gusta verles e incluso las puedo poner en la mano. Entonces sí creo que esta parte de la aracnofobia, como es la parte de terror que a veces se les asocia a estos animales, tal vez puede ser temporal hasta cierto punto. Algo que yo quería discutir con ustedes de las arañas es el impacto que tiene como Carol ya nos mencionaba, en la parte ambiental. Si es que nosotros no tuviéramos arañas, imagínense las poblaciones de insectos como los moscos, cómo no podrían incrementar. Creo que es muy importante que nosotros cuidemos ahora de nuestras arañas, considerando también que el cambio climático está en aceleración. Ya tenemos reportes de que en ciertas poblaciones, ciertos lugares de los polos, que antes eran fríos, ahora se están haciendo más calientes. Esto hace que los mosquitos puedan ir a estas zonas. Entonces, siempre es bueno mantener un buen número de arañas para controlar estas poblaciones de insectos. Es interesante saber también que las arañas han logrado adaptarse casi a todos los ecosistemas. Eso solo demuestra qué tan efectivas son. Hasta donde conozco, el único lugar donde no se han adaptado es a la Antártica, pero de ahí se las encuentra en todos los continentes, en todo tipo de ambiente. Hay como 50.000 especies de arañas y toda esta variedad también tienen diferentes comportamientos que creo que son muy, muy interesantes, incluso si nosotros podríamos comparar con nuestro comportamiento. Algo que me llamaba la atención que estaba leyendo recientemente es que, bueno, creo que es un hecho conocido que las arañas son caníbales y que generalmente las arañas hembras son las que se comen a los machos después o durante el cortejo. Y que una forma que las arañas macho han tenido para, de alguna forma, contrarrestar este problema es llevarles regalos. Entonces, cuando una araña quiere, en este caso, reproducirse con otra araña, el macho envuelve en su tela de araña, envuelve una especie de regalo que le lleva a la hembra para que así la hembra pueda, de cierta forma, como que tranquilizarse y tener menos probabilidades a que se lo coma. Pero lo que me llama más la atención es que muchas veces las arañas pueden, de cierta forma, burlar a las arañas hembras porque a veces les llevan así regalos que no son ningún insecto, no es tal vez una mosca, no es un saltamontes, sino que simplemente son hojas o son pedazos de basura que se encuentran por ahí, ramas. Y mientras tanto, la araña, cuando quiere, como que de cierta forma, atacar al macho, ya no puede porque el macho ya acabó y ya se fue. Me llama bastante la atención cómo es el comportamiento de las arañas. No sé, Carol, si es que tú tal vez has visto algo similar o, bueno, tanto en arañas como en personas. En personas. No, a mí me parece interesante siempre cuando se compara, por ejemplo, la manera en la que es el cortejo en los animales. A veces suena como que muy sacado de la ficción, ¿no? Lo que pasa sobre todo con los insectos, creo. Lo que me acordé, en cambio, fue de una clase de biología evolutiva y hablábamos, en cambio, de parásitos. Y existe un parásito que cuando infecta a la araña, no me acuerdo específicamente qué especie de araña, La araña cambia totalmente el formato, la estructura, mejor dicho, en la que construye su telaraña. Y en lugar de ser la telaraña que nosotros conocemos, ¿no? La estructura común, porque bueno, también hay tipos de arañas que construyen esta telaraña un poquito diferente, pero al verse infectadas por este parásito, empiezan a construir como un pequeño caparazón amarrado entre estas cosas, entre estas telas de araña, en el que es el nido, por así decirlo, pero en vez de ser para sus arañitas hijas, por así decirlo, es donde ella luego va a morir y dentro del cuerpo se reproduce este parásito. Entonces es como un casi mecanismo de autosuicidio, por Dios, de suicidio. De suicidio, y eso era algo que me parecía, no sé, me parecía interesante. Este parásito y cómo controlaba, porque hay otro caso en cambio en hormigas y usan estos ejemplos como para hablar de zombies que existe, o sea, algún tipo de zombie en la vida real, como que sí existe lo que nosotros conocemos de cierta forma como zombies, pero bueno, en el mundo de los insectos. No sé si habías escuchado tal vez de eso. Sí, de hecho, me hiciste acuerdo que conozco igual de, he escuchado de un hongo que es un parásito, pero no, no en el caso de las arañas. Que cuando infecta, creo que son hormigas o escarabajos, Son hormigas, ajá. hace que, bueno, muerdan a la hoja y se queden pegadas ahí para siempre. No sé si era el mismo caso, Carol. Sí, es ese. No es el mismo hongo el que infecta a las arañas, es otro tipo de parásito. Ajá. Pero el de las hormigas sí, que les hace subir hasta cierta parte de un tronco o de un tallo, donde ellos muerden y se quedan ahí hasta que empieza a crecer el hongo y literalmente pues mueren. Las fotos son muy interesantes porque el hongo que empieza a crecer crece literalmente desde su cabeza. Entonces, literalmente, si tú ves a esta hormiga, es una hormiga zombie. Tal cual. No, me recordó, y bueno, esto no tiene mucho que ver con las arañas, pero me recordó al caso de los gatos y los ratones, que, bueno, creo que sí hemos escuchado tal vez de la enfermedad de toxoplasmosis, que se, bueno, que se De origina, los gatos. ajá, que se origina de un parásito que se llama toxoplasma, y resulta que cuando estudiaron a ratones infectados con este parásito, este parásito de cierta forma también hace que los ratones actúen como zombies, porque naturalmente en condiciones normales un ratón huye de la orina del gato, creo que tiene un olor muy particular, entonces cuando lo huele se va. En el caso de los ratones infectados, en cambio, no, perdían el miedo. Entonces eran ratones que tomaban el riesgo de simplemente si es que olían orina de gato, salían, eran un poco más agresivos, cambiaba el comportamiento. Y obviamente esto resultaba en una mayor probabilidad de que sean comidos por un gato. La explicación que se dio es que esto es un producto de la, es producto de la, del parásito. El parásito le conviene que el gato le coma ratón para continuar su ciclo. Entonces, es de alguna forma un cambio, no sé, en cómo funciona Un el cambio de parásito. comportamiento. Ahora la pregunta es, ¿crees que pueda suceder eso en humanos? Que tal vez tengamos nosotros un parásito que nos hace hacer cosas tal vez sin pensar o sin medir los riesgos. Sí, yo creo que sí. Debe haber. Aún falta estudiar mucho, ¿no? Igual todo lo que se conoce de la interacción dentro del cerebro o de lo que tiene que ver con nuestras acciones, también desconocemos un montón aún. Entonces, yo creo que sí, totalmente. Yo también Y creo. creo que de hecho han habido casos, pero en este momento no puedo traer uno a la memoria específico. Todos serían falacias por el momento. No, aunque me parece que, o sea, los mismos estudios se hicieron en personas con toxoplasmosis y también es como que estas personas tenían o perdían esa noción del riesgo. Entonces hay parásitos que cuando nos infectan el cerebro a veces, sin darnos cuenta, nos podríamos volver más, ¿cómo sería la palabra? Como que más aventureros o que nos tomamos riesgos que no deberíamos o que en condiciones normales no haríamos. Entonces, creo que es un tema interesante para hablar en otra ocasión. Por ejemplo, o sea, bueno, aquí hablamos de cambios de comportamiento, digamos, drásticos en los animales, pero a veces no nos damos cuenta y también cómo funcionan los virus y las bacterias. Ellos generan un cambio, o sea, La reacción que a veces tenemos es una reacción inducida por estas mismas infecciones y es la manera en la que ellos tienen de que se pueda contagiar, de que podamos, por ejemplo, el accionar, el estornudar, aunque en parte también tiene que ver con el sistema inmune, pero hay virus que se han virus y bacterias que han evolucionado de tal manera que lo que buscan es justamente activar estas reacciones en nuestro cuerpo y es lo que facilita se me olvidó el término, pero bueno, que contagien a los demás, su propagación, ajá. Entonces, no sé si nosotros podríamos hablar, por ejemplo, ahí de un pseudo cambio en nuestro comportamiento y de cierta forma ellos serían unos parásitos. Sí, podría ser un cambio sutil, ¿no? Que tal vez no necesariamente es como que cambiaste y eras otra persona, pero el simple hecho de que tomes más riesgos creo que sí te hace más similar a un zombie, que ya no piensas tal vez como las consecuencias de ciertas acciones. Y hablando un poco de infecciones, se me vino a la mente la palabra toxinas. Y bueno, se conoce que las arañas tienen un número minúsculo de todas las especies que existen de arañas. Puede tener un veneno que es tóxico para los humanos. La mayoría de arañas no. La mayoría de arañas son inofensivas para nosotros. Por eso es que resalto aquí el llamado a no matar a nuestras arañas. A veces con la llegada del invierno buscan un poco de calor, entonces yo lo que hago simplemente es tener un frasco listo, un frasco del café de hecho. Entonces, una vez que lo lavo bien, lo utilizo después para coger a las arañas y las llevo a algún otro lugar donde van a estar mejor. Y ayudan a controlar la población Una vez ay, perdón que te interrumpa. Iba a decir, si no estoy mal, creo que las arañas características por esta situación, por ser venenosas, bueno, hay muchas que son venenosas, pero no tan agresivas, por así decirlo. No sé si estoy equivocada. Estamos hablando de la viuda negra, ¿verdad? Siempre he escuchado esa arañita. Sí, es el ejemplo clásico. De hecho, de lo que estaba leyendo, se le dice viuda negra porque es una de las primeras arañas en donde se observó este comportamiento caníbal. Entonces, una vez que el macho iba y tal vez la araña se daba cuenta a tiempo que el regalo no era un regalo, sino era simplemente pedazos de hojas, le alcanzaba a coger al macho y se lo comía. Y esto era un ejemplo de, sí, por eso se le dicen viuda negra. Y sí, efectivamente, tiene un veneno que puede afectar a nuestro sistema nervioso y podría complicar las cosas en un futuro si es que no tenemos algún antídoto. Pero la Es población. que ya existe antídotos, ¿verdad? Sí. Es cuestión de estar en ese momento. Sí, es relativamente fácil. Bueno, creo que en cualquier unidad de salud va a tener un antídoto. De lo que estaba leyendo también, se supone que las unidades de salud tienen antídotos que, bueno, básicamente han sido anticuerpos. Y bueno, estos son, ven como que la población de animales venenosos en su alrededor, por Claro. ejemplo, arañas, escorpiones, serpientes, y bueno, producen anticuerpos, y estos anticuerpos se producen generalmente en conejos. Entonces, ¿cómo se produce? Le hago que le muerda tal vez la araña al conejo, espero un tiempo, ese conejo va a tener una respuesta inmune. Esa respuesta inmune se mide en anticuerpos a veces y esos anticuerpos los saco de ahí y los Se guardo. cosecha. Exacto, y los guardo para cuando una persona necesite, en este caso como antídoto. Estaba, disculpa que te siga interrumpiendo. No, pues, sigue nomás. estaba aquí acordándome y bueno, o sea, es una araña creo que se escucha a nivel mundial, pero no sé si su ubicación es a nivel, o sea, tiene una ubicación, un rango amplio. La verdad es que es poco lo que he escuchado, tal vez aquí de casos de picaduras de viudas negras. No sé si tú tal vez conoces un poco sobre esto, la localización de este tipo de arañas, porque yo lo que sabía es que les gusta estar en lugares oscuros, no son arañas que busquen atacar, por ejemplo, digamos, a los seres humanos, por así decirlo, sino que son animales que huyen. Entonces, una picadura sería algo muy circunstancial, o sea, tuvo que ser una ocasión de verdad muy especial como para que se dé este tipo de encuentros. Sí, efectivamente, las viudas negras, de lo que conozco, están en climas tropicales y un poco en los climas templados, por lo que sí se pueden encontrar tal vez en Norteamérica o Europa, sí se los puede encontrar. Pero como tú dices, Carol, son especies de arañas que no buscan estar en contacto con los humanos, son más bien aisladas, les gusta estar tal vez en la naturaleza o más al aire libre. Entonces es difícil que nosotros podamos encontrar una viuda negra en nuestros hogares, especialmente si vivimos en Quito. Supongo que tal vez en el oriente, pero ahí sí, bueno, me atrevo simplemente a especular que podrías encontrar otras variedades. Recuerdo que en una visita cuando estaba en el río Napo, encontré una araña azul que era gigante, era una tarántula, y era muy, muy bonita. No, nunca pude encontrar el nombre de esta variedad, pero sí puedes encontrar más variedad de arañas en el oriente, tal vez. Pero de lo que yo sepa, no puedes encontrar aquí en Quito. Y es muy, muy improbable que lo encuentres en tu hogar. Algo, de hecho, que sí he encontrado bastante son las falsas viudas negras, que fue una experiencia un poco no tan bonita. Una vez no recuerdo qué lugar me fui, pero era un poco alejado, había bastante vegetación. Y bueno, sentía que algo me estaba como que caminando en la cabeza y yo pensé que era tal vez algún cacho o algo. Entonces a lo que me quiero acoger que era, le veo que ha sido una araña. Entonces ahí le vi la araña en la mano. Pero después de tomar una foto, vi en internet y resulta que no era una viuda negra, sino era una falsa viuda negra, que esas aparentemente sí abundan en Quito. Pero las buenas noticias es que no son venenosas. Pero hablando de veneno, nosotros sí podemos tener una aplicación favorable o algo, tomar ventaja, aprovechar este veneno de las arañas. Y resulta que algunos investigadores alrededor del mundo están tratando de utilizar al veneno de las arañas como un agente tóxico para eliminar células cancerígenas. Entonces, lo que ellos buscan es tal vez generar anticuerpos, los mismos, de la misma forma tal vez, o bueno, algo similar como nosotros hacíamos el antídoto en ratones, tal vez generar anticuerpos que sean específicos a un cáncer y adjuntarles o ponerles ahí una bolsita o algo que lleven este veneno de las arañas y así puedan destruir este tejido. Es algo que me llamó la atención, no sé qué tan bien funcione, porque no sé el grado de... Bueno, primero no sé cómo van a destruir las células, nosotros no quisiéramos tener una respuesta necrótica ni que el sistema inmune se alarme de gana, pero me parece interesante ver que ciertos grupos de investigadores están tratando de aplicar estas propiedades de los venenos en los pacientes con cáncer. Algo también que estaba escuchando que se puede hacer con los venenos con el veneno de las arañas, es utilizarlo como un insecticida, en este caso para las vegetaciones. Y ahí sí creo que tenemos bastante potencial, porque el veneno de las arañas, bueno, pocas especies tienen un veneno que es tóxico para nosotros, pero la mayoría de insectos sí son susceptibles para el veneno de las arañas. Entonces, de cierta forma, creo que sí podría ser una buena alternativa. En este caso, digamos, tenemos una plantación, no sé, de tomates o de arroz o de maíz, y en vez de estar mandando tanto químico, mandar un poco de veneno de araña solo para que sea nocivo contra los insectos, así nos evitaríamos muchas, muchas cosas. No sé, Carol, ¿tú qué opinas de esta alternativa de los pesticidas con veneno de araña? Me parece bastante interesante. Creo que eso entra dentro del campo de la bioprospección, si no estoy mal, que es la búsqueda de usar, por ejemplo, elementos o biomoléculas que nos ayuden en diferentes áreas y me parece bastante interesante. Y es que, bueno, sin irnos a la parte de tal vez extraer este componente, el veneno de las arañas y luego ponerlo en los cultivos o demás, simplemente tengamos en cuenta que las arañas como tal, ya lo habíamos mencionado al inicio, solo estando ellas desempeñan un papel importantísimo como depredadores, son las mayores consumidores de insectos del planeta y con ello ayudan a controlar su número, o sea, serían son un gran elemento en la disminución de plagas, por ejemplo, de cultivos. De aquí sobre lo que tú nos mencionabas, me salió igual en un documento que algunos de los venenos, interesantemente, los utilizan para tratar la disfunción eréctil también. Entonces, no sé, interesante todo lo que podemos hacer con el veneno de estas interesantes criaturas. Y bueno, otra cosa que quería decir es que las arañas, bueno, o sea, de lo que estaba leyendo, la primera descripción de un fósil la tenemos del año de 1737, pero en realidad se han encontrado arañas mucho más antiguas, restos de arañas mucho más antiguas, entonces es un animal que ha estado antes de que el humano pisara tierra y me parece bastante interesante, ¿no? Entonces ojalá con esto también hacer un llamado otra vez de que, bueno, es normal tenerle miedo a los insectos, es lo más común, pero que no las matemos. Si podemos llamar a alguien que nos ayude a reubicar la arañita o cosas por el estilo, Totalmente perfecto. De hecho, nos están ayudando a disminuir la cantidad de insectos que puedan estar dentro de nuestro hogar, insectos que ya pueden ser molestos, por ejemplo, en el caso de lugares con clima un poco más cálido. También puede ser el control de los mosquitos, que a veces es tan importante porque los mosquitos son un vector significativo de muchas enfermedades, ¿no? Entonces, sí, y también quería mencionar que la araña se encuentra en nuestra cultura popular. El más común sería, por ejemplo, hablar del hombre araña, ¿no? Pero de ahí encontramos a la araña en muchos otros textos tan antiguos como el ser humano en sí. No sé si has escuchado de alguno, si tienes alguna idea de, o si te gusta el hombre araña. Cuando era niña me encantaba el hombre araña. Creo que en ese tiempo los problemas que tenía de niña era como mis dos héroes eran Batman y Spider-Man, el hombre araña. Entonces era como que decidirme por cuál es el mejor. Sí, es muy interesante. Y hablando del hombre araña y de la tela de araña, sí quisiera concentrarme un poco en la tela de araña, que resulta que es un material muy, muy, bueno, muy prometedor en muchas industrias. En la industria científica, bueno, no sé, varias industrias científicas que tratan de darle aplicaciones a la tela de araña. Es un material muy resistente y es un material muy flexible, lo cual abre la puerta a varias oportunidades que nosotros podríamos tener con esta tela de araña. Tal vez es un poco, yo la primera vez que escuché esto, que fue cuando estaba en el colegio, se me hacía un poco difícil de entender, porque yo cuando veo una tela de araña a simple vista me parece muy frágil. Pero por el grosor, son demasiado finas. Pero si nosotros, digamos, hacemos una hebra de alrededor, no sé, como de unos 3 centímetros, eso puede ser capaz hasta de detener un vehículo, porque es muy, muy fuerte. Entonces, investigadores están tratando de utilizar esta tela de araña con varias aplicaciones. Y aquí voy a dar un ejemplo que tal vez le va a gustar bastante a Carol por la técnica que utilizaron, que es el CRISPR. Lo que ellos Sí. sabían. Entonces, lo que algunos científicos habían querido hacer es producir esta tela de araña a gran escala, y una manera que se les ocurrió es tal vez poner el gen, o bueno, los genes que se encargan de producir la tela de araña en las arañas, introducirlo en otras especies como tal vez la vaca o la cabra. Entonces, como las vacas producen leche, la idea era tal vez que también produzcan tela de araña en la leche. Y así para nosotros poder extraer esa tela de araña en grandes cantidades y darle una aplicación. Y bueno, desde el punto de vista de la biomedicina, lo que tiene bastante, bastante, lo que se tiene bastante interés es en que tal vez estos sean como el andamio o el punto de apoyo o la infraestructura para hacer órganos artificiales o trasplantes, porque nosotros con la tela de araña tendríamos un material muy flexible, muy resistente, que por qué no podría ser de bastante utilidad al momento de hacer órganos artificiales. Estas son unas de las aplicaciones, hay varias. Coincido con Carol en el llamado de nuevo a que nosotros tengamos mucho cuidado de nuestras arañas. Consideremos también el cambio climático, el aumento de temperatura. Como dije en un inicio, esto hace que los insectos, bueno, se reproduzcan más, estén en mayor cantidad y siempre es bueno tener arañas para que puedan tener un control de esta población de insectos. Con esto, amigas y amigas, nos vamos al primer corte, pero no se despeguen que ya regresamos con más de En la Casa Hablamos. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. Él es José, ha tenido fiebre, tos y dolor de garganta. Siguió con sus actividades diarias sin buscar atención médica. Él tiene coronavirus y no tomó las medidas de precaución. Infectó a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a quienes van con él en el bus, en la tienda y a todas las personas a su alrededor. Y ellos a su vez propagarán el virus. Ella es María, presentó síntomas de coronavirus y buscó atención médica. Sigue los consejos recomendados y así protege su vida, la de sus seres queridos, evita la propagación y aumenta sus probabilidades de retomar su vida normal. Pedro no tiene síntomas de coronavirus y respeta las medidas de salud aconsejadas por el gobierno, como quedarse en casa, salir solamente para comprar comida o medicinas. Así protege su vida y a su familia. Sé como María y Pedro. Protege tu vida y la de los demás. No lo olvides, lávate las manos con frecuencia. Mantén una distancia de 2 metros con otras personas. Pero sobre todo, quédate en casa. Sembramos futuro. Autorización número 01151. CNE, Elecciones Generales 2021. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Por regresar y por estar con nosotros, ya saben, siempre un placer compartir con ustedes. Ahorita estamos en nuestra segunda parte, la sección del Randotron. Nos decía Andrés que ya parece cliché, que siempre decimos que es su sección favorita, y es que en realidad lo es, y es tan su sección favorita que a veces se nos emociona tanto y se nos enreda. No, mentira, aquí haciéndole un poco de bullying amistoso a nuestro compañero Andrés, y que, bueno, él siempre nos trae temas bastante, bastante interesantes. Diría yo que es el que más cumple con la parte random del Randotron. Siempre fiel a esa característica de esta segunda parte de nuestra emisión. Entonces, Andrés, dinos, ya estamos más tranquilos, ya más calmados. Sí, ya mucho más. Sí, la verdad, la emoción creo que del dato random que tenía. Bueno, que de hecho ya no vendría a ser random, entonces. Pero sí, efectivamente creo que esta es la oportunidad donde podríamos hablar de cosas que no necesariamente tienen relación a la primera parte, pero que podríamos aprender de. Algo que también me daba ganas de hacer, Carol, y bueno, desde ya le decimos a la audiencia que nos escucha, que debemos hacer un programa de bloopers, que creo que sí tengo algunos ya, con el que pasó reciente, que por suerte no escucharon, pero que lo escucharán en el segmento de bloopers, muy bueno. Pero bueno, empecé. Que a veces nos pasan cosas muy chistosas y bueno, sí. Por el momento, dado que es lo de la pandemia, nuestro programa es pregrabado, pero eso no quiere decir igual que no puedan interactuar con nosotros, ya saben, estamos en redes, nos pueden encontrar en Facebook y también dentro de las redes de la Radio Casa de la Cultura. Pero bueno, esto de tener la radio pregrabada también nos ha dado la oportunidad de decir y de enredarnos. Hemos tenido problemas de conexión a veces, un compañero se queda medio trabado y es muy gracioso. Y bueno, también es trabajo, bastante trabajo el que hay detrás de la radio, porque es edición. Cuando tenemos estos pequeños errores es, ok, ¿en dónde me quedé? Empezar de nuevo y poder unirlo. Y bueno, aquí le agradecemos infinitamente a Andrés, que es nuestro editor y también productor. Así que gracias, Andrés. Gracias, Carol. Salvas la vida. Y para las personas que nos escuchan, como decía Carol, pueden interactuar. Y si es que quieren involucrarse más con la radio, siempre son bienvenidos. Si es que tienen algún tema en particular que quieran discutir en la radio, que quieran conversar, con gusto escríbanos en nuestras redes y nosotros prepararemos un programa de acuerdo al tema. Y bueno, para empezar con con el primer dato random, la verdad es que iba a hablar algo de agujeros negros, pero ya se me vino algo más a la mente que leí recién. Y es, bueno, tal vez no tan relacionado a lo que estábamos viendo al principio, pero quiero hablar un poco del cáncer. Recién salió, a inicios de este mes, un reporte en Japón de los primeros casos. Bueno, es un caso de cáncer bien, bien raro, que ha sido transmitido de persona a persona. Vale la pena aquí recalcar que de lo que voy a hablar es un cáncer muy, muy raro. El cáncer generalmente no es transmitido directamente. Sí puede ser transmisible si es que nosotros consideramos los virus o ciertos factores que pueden incrementar el riesgo de tener un cáncer, como el virus del papiloma humano. Que en este caso, si es que, por ejemplo, yo contagio a otra persona, en este caso sí le estoy contagiando un riesgo de tener cáncer. Pero en sí los cánceres transmisibles son muy, muy raros. Resulta que en Japón estudiaron así como algo de muy, fue algo de rutina, tumores de niños, tumores pediátricos. Habían dos casos interesantes de dos niños con tumores de pulmón pediátricos. Que desde ya los cánceres de niños son raros, pero suceden. Pero en comparación tal vez a los otros tipos de cánceres son desde ya raros. Un cáncer de pulmón a un niño es aún más raro. Y lo que les voy a contar es aún más raro. Cuando hicieron una secuenciación, son dos niños, hicieron una secuenciación del cariotipo, secuenciación genética de estos tumores. Y encontraron algo muy interesante. El cariotipo de estos niños solo tenía como cromosomas sexuales XX. No había ninguna Y. Entonces esto llamaba bastante la atención a los médicos y a los especialistas, porque recordemos que nosotros tenemos, todas nuestras células del cuerpo tienen el mismo ADN, solo que es leído de diferente forma. Por lo que tanto las células tal vez de mi piel, como de mi ojo, como de mi, no sé, como de mi estómago, deberían tener el mismo número de cromosomas y el mismo tipo de cromosomas. Así que si yo soy hombre, debo tener un XY en todo mi cuerpo, con algunas excepciones, como los glóbulos rojos. Y si es que hablamos de una mujer, puede tener, bueno, debería en teoría tener XX como los cromosomas. Y tus gametos, no te olvides de esos. Exacto. Exacto, y los gametos también. Resulta que estos niños solo tenían XX en sus tumores. Entonces esto puso en alarma a los científicos, porque ¿cómo puede ser que solo tenga XX, no hay ninguna Y? Si es que nosotros consideramos el número de células en un tumor, no puede ser algo de estadístico. Bueno, estadísticamente no puede ser posible que por A o B solo tuvieron XX en ese punto. Hicieron un seguimiento clínico a las madres de estos niños y resulta que coincidencialmente estas madres tenían un cáncer cervicouterino justo al momento de, bueno, durante el embarazo. Al hacer mayores, un análisis más exhaustivo, se dieron cuenta que la secuenciación genética de estos tumores de los niños era muy similar a la secuenciación genética de los tumores de las mamás. Entonces la hipótesis es, bueno, y más que creo que podría ser, nos atreveríamos a decir que es algo ya casi comprobado porque la evidencia señala que los tumores que estos niños desarrollaron provienen del cáncer que tenían las mamás, el cáncer cervicuterino. Uno de los casos más raros que hemos escuchado de cáncer en los últimos años, según lo que decían los científicos japoneses, es que es muy, muy improbable que un oncólogo en su vida encuentre un caso como estos, pero que en este caso sucedió. Y muy raro tener dos casos al mismo tiempo, al mismo nivel, que hayan sido transmitidos de la madre al hijo. Esto también nos da la pauta que nosotros, bueno, si tenemos tal vez algún embarazo, siempre es bueno tener los controles. Lo que decía este reporte médico es que las mamás no sabían que tenían cáncer, pero era porque no habían tenido tal vez un seguimiento apropiado al embarazo y lamentablemente resultó en que los niños tengan un cáncer pulmonar pediátrico. Las buenas noticias es que este cáncer no, como venía de las mamás, tal vez no tuvo el tiempo necesario para crecer o para mutar tanto, entonces el tumor respondió de la mejor manera a los tratamientos de quimioterapia, terapias dirigidas, incluso con anticuerpos. Entonces ahora los niños, hasta donde se sabe, están bien. Eso les quería comentar. Caro, no sé tú qué nos tienes para hoy. Quería preguntarte otra vez si me puedes explicar la parte de esta secuenciación. O sea, los tumores que ellos encontraron, me dices que todas estas células, en lugar de ser, bueno, eran niños, debían ser XY. Cuando hicieron el cariotipo encontraron XX. Estoy un poco perdida en si parte de la mutación se encuentra en la X que se ha duplicado en esta sección. No sé si podrías repetirme esa parte otra vez. Claro, con gusto. Lo que nos indica el XX es que viene de una mujer. Sí, entonces, exactamente. Entonces, como no en ninguna... Bueno, vale la pena aquí recalcar que un tumor es muy heterogéneo, es decir, existen diferentes... Justo en ese sentido va mi pregunta. Podría ser que nosotros tengamos una X duplicada en un tumor masculino. Se puede dar porque hay ciertos tipos de cánceres que, bueno, acumulas mutaciones y en un punto acumulas mutaciones a los genes que reparan la integridad del genoma, que después tú tienes toda una variedad. Puedes tener 4X, 5X, 6X, como no puedes tener ninguno, puedes tener 3 cromosomas 1, o bueno, el cromosoma número 1, o puedes tener 4 cromosomas número 4. Es decir, el cariotipo se hace pedazos, ya no hay ningún control en esa célula. La mayor parte de veces esos cariotipos no son beneficiosos para la célula, por lo que simplemente se muere, pero lo puedes encontrar. Pero en algunos casos produce la activación de ciertos oncogenes que se iban, en este caso, a llevar un cáncer. Entonces, en el caso que nosotros tenemos un tumor masculino y vemos que toda la población de células solo tienen XX, no puede ser algo por al azar. Entonces eso necesariamente me está diciendo que ese tumor no es masculino, sino que es femenino porque solo tengo XX. Y al hacer nosotros ya la comparación, tal vez por secuenciación genética me refiero a que ellos vieron qué tipo de genes en particular están mutados. Y bueno, no sé exactamente el nombre de los genes, pero supongo que tal vez fue un CEMIC o tal vez fue un WNT, probablemente, nombres de genes que son como que específicos para ciertos tipos de tumores. Y si yo comparo, por ejemplo, que digo ya, en el tumor de estos niños tengo sobreactivación de CEMIC y pérdida de retinoblastoma del gen RB, pero P53 se mantiene intacto, solo por decir. Si es que yo tengo las mismas características que encontré en ese tumor, en el tumor de la madre, entonces ya me está indicando que proviene de ahí. Claro que no van a ser 100% similares porque el tumor de los niños, debido al tiempo, ya habría acumulado más mutaciones, ya está convirtiéndose, bueno, se está haciendo un poco diferente al tumor primario, pero sí se puede ver las partes principales. Claro, pero por ejemplo, es que mi duda va, bueno, me dices que se encontró esta situación similar en las madres de estos niños, pero no sé cómo plantear mi pregunta, mi confusión es, porque muchas de estas, a veces el cáncer son mutaciones somáticas, ¿cierto? O sea, son mutaciones que muchas veces la gente se pregunta, si yo tengo cáncer y tengo un hijo, ¿le voy a pasar el cáncer a mi hijo? Es una de las preguntas más comunes. Entonces, aquí hay que explicar, por ejemplo, dónde está ubicada la mutación. ¿Es una mutación somática? Es decir, en las células que no tienen que ver con la procreación, por así decirlo. Entonces, es ahí donde entra mi confusión. Si estas, por ejemplo, si de pronto estos niños es tipo como la mutación del P53, los niños que tienen Leiva-Meni syndrome, ¿es algo parecido? ¿Es, por ejemplo, ellos tienen esta mutación materna, lo cual los hace susceptibles a desarrollar el tipo de cáncer que desarrollaron? ¿O cómo podría interpretarse? Muy, muy buena observación, Carol, y creo que sí es importante aquí hacer esa aclaración. Como tú dices, existen dos tipos de mutaciones que son las bases del cáncer. Entonces, cuando nosotros decimos mutación somática, eso quiere decir que simplemente apareció esa mutación, porque apareció durante mi vida, es decir, digamos, yo fumaba, entonces tuve esa mutación. O tal vez yo estaba expuesta a los rayos ultravioleta, entonces tuve una mutación somática, y quiere decir una célula de mi cuerpo. Ese cáncer, generalmente, podría decir que un 99% de los casos no es transmisible, porque simplemente, si yo tengo un cáncer porque fumaba, no quiere decir que ese cáncer le voy a dar a mi hijo. Claro, ya que pueda tener afectaciones distintas por el consumo de tabaco durante la etapa de embarazo es otra cosa. Exactamente, pero no necesariamente yo le voy a... En mi caso, por ejemplo, digamos yo soy hombre, fumo bastante, tengo un hijo, a mí me da un cáncer de pulmón, pero eso no quiere decir que a mi hijo le dé, porque en este caso es una mutación que yo adquirí durante mi vida y eso no se transmite. Hasta cierto punto, porque aquí entraría la epigenética que deberíamos hablar tal vez en otro programa. Ese tema es interesantísimo. Sí, pero en este caso en particular, y de hecho, Carol, aquí tienes tu respuesta, porque me hiciste acuerdo de todo el reporte ahora. Estas personas, estas mujeres tenían un cáncer que había sido adquirido durante su vida, y este cáncer fue producto de una infección por el virus del papiloma humano, justo el virus que estaba hablando en un principio. Cuando una mujer tiene un cáncer de virus del papiloma humano, que es producto de esa infección, es muy improbable que ese cáncer se transmita a los descendientes, se transmita a las hijas o a los hijos. Si, por otra parte, una mujer ya nace con una predisposición a ese cáncer y no tiene infección, digamos, del virus del papiloma humano, pero aún así se le diagnostica un cáncer de ovario o de cuello uterino, entonces ahí sí me está indicando que tal vez tengan otros factores. Entonces algo está pasando con ese ADN, que sí puede haber una susceptibilidad que los hijos tengan un riesgo mayor a tener un cáncer de, ya sea de, en este caso cuando son asociados al ovario, o tal vez al cuello uterino, entonces tal vez puede también ser cáncer de mama o, bueno, de algunos otros órganos glandulares. En este caso, como les comentaba, el cáncer de las mamás fue producto de una infección del virus del papiloma humano, por lo que en teoría no debería haber la probabilidad de que de los hijos nazcan con cáncer. ¿Qué es lo que pasó? Tal vez al momento del parto, y eso es lo que dicen los científicos japoneses en su reporte, estos niños inhalaron un poco de las células que existían en el líquido amniótico, es decir, parte del cáncer fue al saco del líquido amniótico y en lo que los bebés, bueno, ya iban a nacer al momento del parto, inhalaron estas células, y por mala suerte estas células lograron sobrevivir ahí. Tal vez se deba a que los niños no tienen, cuando nacen no tienen un sistema inmune tan fuerte, tan robusto, y lograron colonizar y se quedaron y formaron un nuevo cáncer en este caso, si es que el niño expiró, cáncer en los pulmones. Entonces me parece muy buena esa aclaración, porque claro, aquí nosotros estamos respondiendo por qué efectivamente les dio un cáncer pulmonar, y se debe a que tal vez ellos inhalaron parte del tumor, se les quedó en los pulmones, creció, sobrevivió y ya produjo otro tipo de cáncer. Wow, pero me parece muy interesante en sí la hipótesis, porque la simple hipótesis de que hayas inhalado de pronto células cancerígenas maternas que se hayan instalado en tu cuerpo y que de allí hayan generado, dado el espacio de este tumor, en sí eso ya es bastante extraño, porque sería como pensar que las células funcionan de cierta forma como un virus, ¿no? Sí, es rarísimo, por eso les dije, es lo más raro que hemos escuchado, creo que nada. Porque, o sea, a veces no comprendemos esto, el sistema inmune de los hijos, de los niños, es totalmente diferente al de la mamá. O sea, tienen una mezcla, una composición genética totalmente diferente, y por eso, por ejemplo, en los casos particulares de las mamás que tienen O negativo, los embarazos suelen ser complicados por el rechazo que hay entre estos anticuerpos, ¿no? Entre la sangre del niño, que pueda ser totalmente diferente si no es O negativo, ya entra en conflicto. Entonces, es algo que me deja pensando, o sea, ¿con qué facilidad ingresó al cuerpo? ¿No fue rechazado? Bueno, estamos pensando en que no fue rechazado, obviamente, porque el sistema inmune de los bebés es todavía muy primitivo, por así decirlo, durante ese periodo se está formando. De hecho, cuando ellos recién nacen, si vale decirlo, ellos están como que en una cubierta casi estéril dentro del vientre materno, y recién cuando ellos salen en su primera exposición, eso es lo que me parece también súper interesante. La microbiota de los niños es totalmente diferente dependiendo del parto que tengan, si es un parto normal o un parto por cesárea, y todas las implicaciones a futuro que tienen, por ejemplo, con el desarrollo de alergias, no más en la diferencia de parto que puedan tener. Entonces, no sé, lo que me acabas de contar me tiene maquineando y teniendo un montón de teorías conspirativas, por así decirlo, en la cabeza. No, sí fue bien raro, y como tú dices, es algo que no se ve, por eso es un caso muy, muy raro que, como decían, es muy improbable que un oncólogo encuentre un caso de estos en su práctica, porque sucede muy pocas veces. Es un principio similar a la metástasis. La metástasis en la mayoría de cánceres, y bueno, la metástasis es cuando el cáncer se riega y contamina otros órganos, que generalmente es porque un cáncer es tan letal. Un cáncer termina matando a un paciente generalmente porque ya se ha ido a otros lados. Pero en sí el proceso de la metástasis, con algunas excepciones, es un proceso muy, muy complicado para el cáncer. Y por eso es que las personas, para que lleguen a ese punto de metástasis, deben haber tenido un cáncer ya por algunos años. Porque primero tenemos la formación de un tumor primario. Ese tumor primario tiene que primero adaptarse a su nicho, a su ambiente, después tiene que ir creciendo, después una vez que ya creció, tiene que empezar a tener su propio sistema vascular, y después recién ahí se puede empezar a regar, una vez que ya de alguna forma es robusto. Entonces ya tenemos el mantenimiento de un tumor primario, entonces a veces pocas células se riegan por el torrente sanguíneo, por tal vez el sistema linfático, pueden llegar a colonizar un ganglio linfático u otro órgano, pero igual este proceso es muy, muy raro. Pero sucede porque, bueno, si es que nosotros le damos suficiente tiempo al cáncer, estadísticamente hablando, existe la probabilidad de que algún rato una célula va a tener una mutación que le confiere la resistencia necesaria para irse a colonizar otro tejido. En este caso, nosotros nos saltamos todo ese proceso y viene a ser como una extensión de la metástasis, o al menos yo lo veo así. El hecho de que estos niños hayan inhalado un grupo de células cancerígenas y esas células cancerígenas hayan sobrevivido en el cuerpo, en este caso en el pulmón de ese niño, y hayan logrado formar un tumor a largo plazo, que en este caso el primer niño se lo detectó a los 6 meses y el otro a los 6 años. Y esta diferencia igual nos indica que los tumores pueden estar como dormidos por algún tiempo y después pueden aparecer de nuevo, y eso es algo que la mayoría de la comunidad científica trata de entender, que probablemente tiene algo que ver con las células madre cancerígenas. Yo al menos aduzco que este es lo responsable de todo esto raro que estamos viendo. Si es que por mala suerte hubieron células madres cancerígenas, estas células tienen la capacidad de dormirse, tal cual. Tienen bajo consumo metabólico, y simplemente se quedan ahí, como entran en senescencia, que es un término que, bueno, quiescencia, perdón, que se les, se, es un término en la comunidad científica que se le da, que simplemente se quedan ahí como que dormidas un rato, y después se vuelven a despertar y vuelven a aparecer. ¿Por qué digo que tal vez tienen que ver estas células madre cancerosas? Porque estas son las involucradas en la resistencia a la quimioterapia y la radioterapia. Estas son las responsables de por qué a veces tenemos cáncer, bueno, casos de personas con cáncer que parece que ya se recuperaron y después de 10 años viene un cáncer más fuerte y después no soportan el tratamiento. Son por las células madre cancerosas. Sí, es un, a mí también me dejó pensando todo el día, es un caso muy, muy extraño. Pero, bueno, creo que tal vez podría verse más o menos así. Por mala forma, mi hipótesis, bueno, lo que yo creo, inhalaron células madre cancerosas y estas fueron las que se quedaron ahí por un buen tiempo y cuando ya vieron que, o bueno, sintieron que el ambiente es adecuado, empezaron otra vez a activarse y a dividirse. Bien raro este caso. Yo solo quería añadir, de pronto ya no hablando en general del caso, sino, bueno, o sea, aquí a nuestros queridos radioyentes, la complejidad del cáncer. A veces, por ejemplo, bueno, tal vez yo cuando recién empecé a escuchar del cáncer, cuando uno está niño o algo por el estilo, considera el cáncer como, a ver, déjame pensar, como que, digamos, como que te diera dengue, tal vez, no sé. O sea, como que lo clasificas dentro de una sola cosa y hasta el dengue es muy diferente, ¿no? No sé si sea la mejor analogía, porque puedes tener diferentes tipos de dengue hemorrágico o uno no tan grave. Pero lo veías como una simple cosa, ¿no? No simple, pero a lo que me refiero como que un solo tipo, ¿ya? Es como que cáncer. Sí. Pero luego te das cuenta que, y yo creo que tal vez a veces tenemos este error y también es lo que da a veces para teorías conspirativas de tanto tiempo el cáncer y por qué no han desarrollado algo o tantas cosas, pero en realidad el cáncer es muy complejo. Nosotros no conocemos todavía las funciones de cada gen en nuestro cuerpo y a veces ni siquiera los genes son los únicos que controlan. Tenemos lo que se conoce como moléculas de ARN que cumplen funciones y que nunca se codifican, o sea, no tienen una proteína final, lo que lo hace mucho más difícil de estudiar, y cumplen diferentes funciones y a veces se ha pensado que puedan jugar un rol importante también en el cáncer. Y aquí nos vamos, ¿no? Hay tantos tipos, tantas mutaciones, pueden empezar de diferentes maneras. Existen, por ejemplo, cánceres, por así decirlo, congénitos de cierta forma, cuando tenemos mutaciones ya de nacimiento en por ejemplo, los supresores de tumores, que sería como el P53 que estábamos hablando, y luego estos niños tienen una susceptibilidad incrementada a desarrollar tumores, y de hecho los tumores que ellos desarrollan son totalmente diferentes en su a nivel genético comparado con los tumores que desarrolle una persona ya adulta y que no tenga, por ejemplo, esta mutación. Entonces, como que hacer un llamado a eso, a que tengamos en mente que la verdad lo que hay detrás de todos estos estudios son años de investigación, con muchas dudas todavía, muchas veces todavía hipótesis, porque hay casos que, como este, ¿no?, nos dejan con la boca abierta y la cabeza todavía girando si es que lo que pensamos es lo correcto. Entonces, bueno, es un tema muy interesante y como pueden ver también a Andrés le llama un montón la atención, ¿no? Sí, y aquí quiero hacerme la autocuña, hablemos de cáncer, efectivamente. Hice un programa hace unas 2 semanas, me parece, de lo que tú decías, Carol, el mismo hecho de que no es una enfermedad única, una sola enfermedad, es un conjunto. A veces tal vez nosotros estamos susceptibles a falsa información que nos dicen que tal producto, tal, no sé, como... Cura el cáncer. Exacto, desde ya si es que ven eso, no. Porque lo primero que me pregunto es qué cáncer, porque existen tantos y son tan diferentes. Y aquí, disculpa que te interrumpa, se ha demostrado, por ejemplo, no funciona lo mismo para todos los cáncer. Cuando descubrieron el origen, del cáncer de seno, el BRCA gene, del gen BRCA, bueno, 1 y 2, y luego empezaron a usar medicamentos, se daban cuenta que los medicamentos que usaban para tratar este tipo de cáncer eran destinados también para otros tipos de cáncer, y en realidad perjudicaban a las personas bajo este tipo de tratamiento. O sea, hemos ido de a poco descubriendo también cómo funcionan los medicamentos a estos diferentes tipos, los tratamientos. Como nos mencionaba Andrés, también hay mutaciones que les confieren a ciertos tipos de cáncer una resistencia incrementada a lo que se está usando. Entonces, cada cáncer es diferente y en cada persona va a ser totalmente diferente. Entonces, como que no caigamos en estos, ¿cómo serían? ¿Estafas? Sí, yo creo que sí sería una estafa, porque creo que la mejor manera de encontrar, bueno, de distinguir este tipo es cuando vemos que al mismo tiempo yo cuando he visto estos productos, a veces que venden en la calle, dicen que no solo curan el cáncer, sino el autismo, la diabetes y la obesidad. Entonces es como que un poco raro que te metan todo ahí mismo, pero bueno, esperemos que en un futuro sí podamos tal vez encontrar algún denominador común que involucre a todos los cánceres. Creo que existe bastante interés en la inteligencia artificial y, por ejemplo, el hecho de que ahora algunos científicos, y bueno, me incluyo en esta posición, no buscan en sí eliminar al tumor porque a veces eso produce más daño, sino verlo como ya una parte de la persona y más bien en vez de tratar de atacar ese tumor, hacer que se quede ahí, como está. E ir controlando las poblaciones. Como decíamos, el cáncer son poblaciones. Incluso dentro de un tumor es muy, muy diferente. Encontramos diferentes poblaciones. Lo que se busca es tal vez poner algún tipo de dispositivo con que maneje mucha, mucha información de distintos casos y con inteligencia artificial enseñar a la máquina a predecir qué mutación ese cáncer va a tomar y tal vez así nosotros adelantarnos, anticipar esa mutación y darle la medicación adecuada al paciente, pero solo hasta cierto punto. Es decir, yo no voy a tratar de darle todo un cóctel de medicación porque después yo estoy incrementando la resistencia que a veces generan estos cánceres. Entonces, en pocas palabras y para resumir esto, básicamente estamos hablando de una medicina evolutiva. Y bueno, espero igual que ojalá no se tergiverse, sino sea como el caso de las células madre que después utilizan este término ciertas personas para lucrar. Sino que la medicina evolutiva como tal sí tiene bastante interés, que como el nombre lo sugiere es predecir la evolución del cáncer. Y yo anticipo y no le elimino al cáncer como tal, porque yo si le empiezo a atacar al cáncer por todos lados, estoy incrementando la selección natural para que salga una población resistente. Sino dejarlo ahí, es como que dale medicación hasta cierto punto, veo que ya se está eliminando demasiado, entonces lo dejo. Y si nosotros hacemos una analogía, es como un ecosistema. Entonces yo simplemente es como que tengo poblaciones de diferentes predadores y hago que como que les mando algún conejo para que se empiecen a pelear entre ellos y después me abro un poco. Y otra vez espero a que se recuperen. Entonces simplemente es hacer que el cáncer pelee consigo mismo. Me parece una de las áreas más prometedoras del cáncer junto con la inmunoterapia. Y bueno, Carol, ha sido un gusto hablar de cáncer contigo. La verdad creo que tú vas a ser mi próxima invitada para hablemos de cáncer. Tenemos bastante de qué hablar. Y amigos y amigas, llegamos al final por cuestiones de tiempo de nuestro programa. No se olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Si quieren salir en la radio, escríbanos. Con gusto haremos un programa para ustedes. Y les esperamos la próxima semana con más de En la Casa Hablamos. Hasta luego.